tenemos prácticamente el acompañamiento de todo el país, ¿no? Más allá del circo mediático que se genera en la provincia de Catamarca, y bueno, sabemos que todos los medios masivos de comunicación que están en complicidad con lo que es ahora el extractivismo. Bien, esta lucha que viene hace más de 12 años que los mantiene en alerta, las mantiene en alerta todo el tiempo y con episodios recientes también de represión en otros puntos de la provincia. Sí, al menos acá en Andagalá venimos sufriendo una violencia sistemática en todo sentido, ¿no? Violencia ideológica, física, todo lo que vos puedas pensar, lo venimos sufriendo hace más de 12 años. Y ahora también, como en Catamarca también hay instalación de lo que es el tema del litio, también Sí. algunas comunidades, bueno, están bastante alejadas de este punto, también se oponen y también siguen siendo violentadas. Acá en Andalgalá hay un distrito que pertenece al departamento que se llama Choya. Claro. Los vecinos de Choya hace más de 3 meses que subieron al cerro porque alteraron, la misma empresa comenzó a hacer un camino, entonces alteró la calidad del agua, ¿no? Y los vecinos decidieron cortar. Ahora están hace más de 3 meses a 4.000 casi 4.000 metros de altura. Bueno, sabemos que estamos en invierno, con el frío que hay, están en carpas, hicieron un acampe. Y bueno, y ahí cada 15 días, que es el camino de ingreso que tiene esta empresa, cada 15 días son reprimidos. Lo que pasa es que acá prácticamente es como que se naturalizó la violencia ya, ¿no? Sí. Cada 15 días reprimen a los vecinos y vecinas para poder asegurar el paso de la empresa, ¿no? Bueno, la gente que está ahí está defendiendo realmente su territorio, su vida, su cultura, su historia, porque desde que comenzaron a trabajar ahí, en el río, justo en las nacientes, que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros acá en Andalgalá. Nosotros nos encontramos a 15 kilómetros de la. Aquí, la ciudad se encuentra a 15 kilómetros del emplazamiento minero, bueno. En donde está que está ubicado en las cuencas de nuestro río. Así que esta es la resistencia, esa es la manera de poder luchar, ¿no? Para tratar de asegurar nuestro futuro acá en el lugar que decidimos vivir. Claro, tiene que ver con un reclamo que no es caprichoso, que no es antojadizo, sino que tiene que ver justamente con la calidad de vida, ¿no? Estamos hablando de la contaminación del agua, del suelo, y eso directamente impacta en la calidad de vida de vecinos y vecinas de allí. Exactamente, nosotros acá en Andalgalá podemos decir que somos los primeros testigos de lo que generó la mega minería en Latinoamérica, ¿no? Porque hay que Sí. tener en cuenta que Minera La Lumbrera fue la primera que se abrió en la Argentina y bueno, después de 23 años no nos dejó nada, ¿no? No nos dejó económicamente, que hablan de progreso, de trabajo para toda la comunidad, no nos dejó nada. Únicamente lo que nos dejó fue división social, una muy profunda. Nos dejó problemas medioambientales, que es lo más importante, que están constatados ya científicamente todo lo que generó las explosiones a cielo abierto, la contaminación de las cuencas hídricas. No solamente la contaminación está afectando acá en Andalgalá, sino también parte de Santiago del Estero, lo que es la terma del Río Hondo, parte de Mar Chiquita también en Córdoba. O sea que es un problema regional, no únicamente se trata de las comunidades que se oponen por ser caprichosos, como vos decís, o caprichosas. Simplemente es un conflicto que se cruzó por nuestras vidas y en algún momento tuvimos que levantarnos y salir a defender lo que es nuestro. Por eso siempre decimos, ¿no? Salir a defender todo lo que a nosotros nos corresponde y más que nada el territorio y tratar de cuidar este ambiente que nos hizo gozar de tantos y nos sigue haciendo gozar, ¿no? Porque, bueno, tenemos nuestras libertades y nuestras libertades se ven cada día más amenazadas en la manera en que el gobierno de Catamarca y el gobierno de la nación ataca nuestros cuerpos, porque esa es la realidad. Nosotros estamos en los 12 años de lucha. A pesar de ser una comunidad no muy grande, tenemos hasta el día de hoy más de 90 judicializados en lo que fue en lo que fue el transcurso de los años. Y bueno, y estamos constantemente siendo perseguidos por todo el estamento, ¿no? Por la policía, por patas. Nuestra vida es eso, tratar de resistir y estar constantemente perseguido. No hace mucho, dos compañeros también fueron judicializados. Y es algo muy ilógico, ¿no? La manera en la que, cómo te judicializan, que de decir desobediencia judicial, porque es eso. Es eso, desobediencia judicial, y bueno, Sí. sabemos que la desobediencia muchas veces fue el motor de cambio en el mundo. José, recién, bueno, decías esto del progreso, ¿no? Que algunos de los argumentos que utilizan tienen que ver con esto, ¿no? Con el progreso económico, con el trabajo. Otro de ellos tiene que ver con esto que dicen que estas explotaciones se pueden desarrollar de una manera, de una buena manera, con controles. Esto queda demostrado que, no, que efectivamente no es así, como vos bien decías, ya tienen contaminado el agua, un fuerte impacto ambiental y sin ningún control del Estado provincial. Claro, los estados provinciales no controlan nada. Acá lo que se encargan de controlar son las empresas, ¿no? Disfrazadas del estado. Es como que el estado es juez y parte. Entonces, a medida que nos vamos informando, vamos interiorizándonos sobre lo que es el tema este, que, bueno, tuvimos que hacerlo porque veíamos que el estado no nos defendía como una población que forma parte del mismo territorio. Entonces, es todo lo que dicen del progreso, y hay un término que se está utilizando mucho ahora, que es la minería sustentable. Claro. Nosotros podemos y podemos asegurar que no es así. Si bien Minera La Lumbrera contaminó, son diferentes cuencas por donde corre el agua para poder abastecer. Minera La Lumbrera estuvo muy alejado de lo que sería la cuenca la cuenca que alimenta a nuestra población. Bueno, este emprendimiento, ahora llamado Mara, es 3 veces más grande. Se encuentra a 15 kilómetros de nuestro pueblo Claro. y sobre lo más importante, ¿no? Y lo más peligroso, se asienta en las nacientes de nuestros ríos. Es la única manera que nosotros tenemos para poder subsistir, y estamos seguros y sabemos que todo el mundo sabe que con agua se progresa. Nosotros con los metales que sacan de acá no progresamos. Tenemos nuestra vida, como digo, nuestra cultura, tenemos nuestros cultivos, bueno, las economías regionales en su tiempo, porque Sí. estas políticas vienen de los años 90, comenzaron a desarticular las economías regionales y hoy en día es muy complicado luchar en eso, ¿no? Luchar contra este monstruo, pero sin embargo nos paramos y resistimos. Bien, bueno, José, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Estamos viendo algunas imágenes también de lo que fue esta caminata número 650 el día sábado. Y bueno, estaremos en contacto, por supuesto. Bueno, listo, Maricruz, muchas gracias por la difusión, que es lo que se necesita. Poder romper todo este circo mediático que se está generando, porque muchas veces, como dije, en los canales que son, en los medios de comunicación que responden con complicidad al gobierno, nos tratan como terroristas, como todo lo malo nos pueden tratar, pero somos vecinos comunes. Nada más que en algún momento nos tuvimos que erguir y salir a defender lo que es nuestro, nuestros hogares, la vida nuestra, el futuro de toda una población. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas Saludos. noches. Bueno, ahí charlamos con José Martiarena, él es de Andalgalá, de la Asamblea El Algarrobo. Bueno, y charlamos de lo que fue esta caminata número 650 el día sábado, más de 12 años de un pueblo peleando, ¿no? Por vivir en un ambiente libre de contaminación.